te puedes poner, os importa cambiar los juegos, os importa cambiar los juegos porque voy a presentar el juego. Claro. A la Otus, me encantó. No, no te. Ah, una hoja. La conozco de algún lado, a lo mejor de verla con Héctor. Pues soy pésima con los epígrafes, pésima con el epígrafe, dijo, con los nombres. Veo la cara, sé que de algún lado, hasta que logro. El otro día le dije Boris a... Ricardo Corredor. ¿A qué parece? Como que a vos te diga Daniel, cualquier cosa, o sea, de una persona que veo hace 10 años permanentemente. Sí, buenos días, continuamos con la programación del premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Con la telefonía. Saludamos a los televidentes que nos acompañan por Telemedellín y por la red de periodismo de hoy. Le agradecemos a ambos por la transmisión de esta programación. Continuamos con la segunda mesa, escribir y editar, darle sentido a una realidad que se niega a tenerlo. Con nosotros, Leila Guerriero, periodista y editora argentina. Daniela Piñeiro, de la revista Piauí de Brasil. Cristian Alarcón, de la revista Anfibia de Argentina. Julio Villanueva Chan, de Etiqueta Negra, Perú. Introduce y modera Esther Rebollo, de Agencia EFE de España. Muy buenos días. Es un placer estar hoy aquí y celebramos, damos las gracias, creo que en nombre de todos, a la Fundación por permitirnos celebrar unas jornadas de reflexión en torno a nuestra profesión, una profesión que sentimos en muchas ocasiones está corriendo mucho, no se nos exigen muchas prisas y esto muchas veces nos empieza a denotar una pérdida en algunos casos de la calidad. Hoy estamos aquí hablando con, vamos a hablar con cuatro periodistas que lo que hacen es intentar hacer lo contrario, ralentizar la información para hacerla más coherente y para que nos permita de alguna manera darle sentido a la realidad que nos rodea. No es fácil en ocasiones porque son muchos procesos los que genera un artículo periodístico, sea del género que sea, y esto se tiene que establecer a partir de unas pautas que pasan en primer lugar por realizar una investigación del hecho que uno quiere contemplar desde el punto de vista periodístico. Da lo mismo la naturaleza que tenga el hecho sobre el que uno quiere escribir. Ahí se pasa a un proceso de ordenar los datos, la información que uno recibe, para después redactarla y por último darle el toque final, el toque de la excelencia con la edición. De eso vamos a hablar, pero yo antes quiero citar unas palabras del escritor y periodista mexicano Juan Villoro, que las pronunció durante la Feria del Libro de Guadalajara, muy brevemente, que se las voy a leer para que todos entendamos un poco mejor de lo que vamos a hablar. El periodismo es la forma más directa de la escritura, donde no te puedes dar el lujo de ser oscuro o confuso. No hay posibilidades de posponer a tus lectores para que te comprendan dentro de 40 años. El periodismo es una lección de claridad. Y en el periodismo las claves de la realidad están en los demás. Yo creo que con estas frases nos están diciendo muchas cosas sobre qué es periodismo y realidad, sobre cómo todos nosotros podemos acercarnos a ese mundo del lector, porque fundamentalmente lo que tiene que hacer un periodista cuando escribe y edita es ponérselos en los zapatos del lector, especialmente de una manera tan honesta que nos comprenda. Si nuestro interlocutor, nuestro destinatario final, no nos entiende lo que queremos contar, evidentemente hemos fracasado y lo único que podríamos alimentar son unos egos generados en torno a cosas absurdas. Por eso yo creo que lo fundamental del periodismo en estos formatos que hoy vamos a hablar, que es fundamentalmente la crónica y el perfil periodístico, es hacernos entender para que el público comprenda la realidad que les rodea. Para eso voy a presentarles a nuestros invitados. Comenzamos con Leila Guerrero. Leila es periodista y déjenme que lea un poquito sobre sus historias para no dejarme lo importante fuera. Leila es periodista y escritora argentina. Esta fundación le premió en 2010 por su crónica Rastro en los huesos sobre desaparecidos en su país. Ha publicado en muchos medios, muchas crónicas y muchos perfiles. Revistas como Gato Pardo, El Malpensante, Rolling Stone, Etiqueta Negra, en periódicos como El País de España o La Nación de Argentina. Es además editora de revistas y autora de varios libros con muchos éxitos de venta. Es un placer contar contigo, Leila. Gracias a ustedes por invitarme. Julio Villanueva Chan, a su lado. Fundador y director de la revista Etiqueta Negra, es un referente esta revista de la crónica literaria en Sudamérica. Posiblemente ya se ha consolidado como una de las revistas más especiales de este subcontinente. Una publicación que cuida el diseño, que cuida los textos, un formato que empieza de alguna manera a enamorar incluso antes de adentrarse en ella. Julio es peruano, ha publicado un libro de perfiles y otro de crónicas, luego nos contarás, pero una recopilación de tu trabajo como periodista, como escritor. Es maestro de la fundación, de esta fundación, le apasionan las entrevistas y con frecuencia guarda algún material para escribir algún día una gran historia. De todo esto nos vas a hablar dentro de un ratito. Bienvenido a Medellín, Julio. Daniela Piñeiro. Daniela es la periodista que retrata el poder en su país. Es reportera de la revista Piauí. Es una revista mensual. Les voy a decir algo un poquito más porque muchas veces tenemos la tendencia a desconocer muchas de las cosas que ocurren en Brasil. Y yo creo que aunque tenemos una similitud en el idioma, En el resto de Iberoamérica nos cuesta mucho entender qué está pasando en ese país, por muy cercano y por muy grande que es, pero tenemos ese defecto, ¿no? Esa barrera que nos pone a veces el idioma. Esta revista Piauí es una revista mensual, política, y lo que realiza es un periodismo en profundidad. Luego nos va a contar Daniela muchas cosas, algunos ejemplos de las cosas que ha venido haciendo, de los trabajos e historias que ha venido escribiendo en los últimos tiempos. Daniela ha sido galardonada hasta en 3 ocasiones con el trofeo Mujeres Press, la última vez este mismo año. Además, en el año 2012 fue premio Comuníquese. Este premio es algo así como el Oscar del periodismo en Brasil. Muchas felicidades, Daniela. Cristian Alarcón, a mi derecha, es un chileno de nacimiento, pero adoptado en Argentina, un argentino adoptado. De adopción, director de la revista Anfibia, es una revista virtual, una revista de un medio online. Cristian es autor de varios libros y es premio Samuel Chapkin de la Integridad Periodística. Ya nos contarás cómo conseguiste eso. Cristian también es maestro de esta fundación, pero ante todo es un contador de historias, es un apasionado de la crónica, un género que, según creo, has dicho en alguna ocasión, nace de la subjetividad. Pues no sé, veremos si es cierto. Anfibia, esta revista nace en la Universidad de San Martín, es una universidad pública argentina, muy cercana a los entornos populares de Buenos Aires. Y de alguna manera, pues creo que vamos a comenzar contigo, Cristian, y lo vamos a hacer desde el principio, que es como procede en cuanto a lo que venimos a hablar, que es el proceso de la creación periodística, ¿no? Y lo vamos a hacer desde una visión de la escritura, como bien dice el lema de nuestra conferencia. ¿Cómo el periodista se plantea escribir una crónica? ¿Cómo podemos, Cristian, darle sentido a la realidad a partir de este género periodístico? Bueno, primero, gracias a los amigos, las amigas que tienen la generosidad de acompañarnos hoy y a los que también parece ser que esto se ve por internet y por televisión, es una cosa espantosa. Estamos fritos, Cristian. Entonces, a los que nos están acompañando también allá, en sus casas. Y bueno, y gracias a la Fundación, ¿no? Esto es una fiesta increíble. Estamos viviendo todos un momento de cierto estremecimiento porque nos volvimos a reunir, porque lo hacemos en Medellín y porque el premio es realmente importante. O sea, la sensación que tuvimos ayer para hablar de la creación, de esto que me planteas, al sentarnos aquí a la mañana a escuchar a los finalistas y a los ganadores, fue la de una especie de oportunísimo reverdecer de una, para hablar de crónica o de reportaje, de una manera vieja de hacer periodismo que a mí me gusta cada vez más. Y se trata de asumir que por más que hablemos de literatura y de subjetividad y de un montón de conceptos que la verdad que están envejeciendo rápidamente, porque ya hablar de mirada y subjetividad a mí me aburre mucho, porque ya hablamos mucho de eso, me parece que los temas se agotan. Volvemos a hablar de lo que pasa, ¿no? Volvemos a hablar de lo que está pasando en América Latina, de lo que le está pasando a la gente en América Latina, de los temas que importan. Entonces me parece que el punto en el que estamos, en esta especie de paradójico y ficcional boom de la crónica, tiene que ver sobre todo con cómo construimos, sobre todo quienes editamos o dirigimos espacios de publicación y espacios de formación. Muchos de nosotros enseñamos o intentamos hacerlo en talleres, y en mi caso este año empecé como titular de una cátedra en una universidad pública, en primer año, con chicos de 18 años, ¿no? Y son, como en Argentina tenemos un fenómeno extrañísimo que no da para explicar ahora, que se llama peronismo. O sea, tenemos unas universidades multitudinarias, 650 alumnos en primer año. Quiero decir, entonces, esta tendencia de crear cada vez más espacios de publicación y de formación empieza a aterrizar definitivamente sobre el periodismo, más allá del género, ¿no? El género es importante, pero yo creo que se vuelve cada vez más importante lo medular. Y cuando digo lo medular, digo lo político y digo los temas. Ya no es tanto, creo, el debate que tenemos que darnos, un debate en torno a las formas, en torno a los estilos, en torno al ritmo, en torno a la pluma, ¿no? Como aquello que luce, como aquello que es premiado, como aquello que es reconocido, desde el punto de vista sobre todo de las literaturas, sino de qué estamos hablando. Y ahí me parece interesante que hay una especie de doble camino, a veces se cruzan, a veces no, que tienen que ver, por un lado, con algo que yo llamo el vicio de lo extraordinario y algo que podríamos llamar, si se quiere, lo político medular de los temas que trascienden y que modifican en algún sentido, aunque sea mínimo, o disparan procesos de cambio y de transformación reales en nuestras sociedades. De acuerdo. Daniela, voy a continuar contigo. Quiero que desde tu visión de reportera, de editora y de productora de grandes perfiles políticos, nos cuentes cómo se puede lograr que el público en general, la sociedad, entienda mejor a un personaje o lo reconozca de verdad, pese a que supuestamente pareciera que todo el mundo lo conoce. Estamos hablando de grandes personajes de la actualidad política, económica, incluso deportiva. Un presidente de la Federación de Brasil también tiene muchas cosas que contar que no se conocen, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto para contar así? Bueno, primero, disculpa por mi portuñol. Gabo dijo una frase que para mí es muy emblemática, que tenemos tres vidas, una privada, una pública y una secreta. Y creo que las autoridades, la gente de poder, conocemos la pública, pero es cuando podemos pescar un poco la privada, es que se conoce, se puede entender un poco de esas personas. Y bueno, Piauí trabajamos de una manera un poco distinta, porque escribimos sobre las personas que nos dan acceso, que nos permiten estar con ellas, que nos llevan para viajar, en su casa y todo, porque esta es una manera de hacer una cosa distinta. Porque si no, hay otras revistas allá que hacen los perfiles que no hablan con una persona, hablan con 20 personas alrededor, y se logra un buen perfil, pero... para mí, mi visión, esta fórmula de Piauí es muy exitosa, porque después de algunos días con la persona, la máscara, se dice máscara, se cae. Entonces, viene la persona detrás del personaje. Y eso es una cosa muy interesante. Y... no sé, Daniela, discúlpame si en algún momento has tenido problemas porque el personaje habló más de la cuenta. Y todo el tiempo, viene, eso te quiero. Quiere de alguna manera rectificar y es como que ya no es posible. ¿Cómo manejas esa relación? Porque estamos hablando de personas que, como tú dices, se quitan la máscara, se desnudan y cuando ya está todo contado, porque se han sentido cómodas contigo al revelarte sus secretos, se publican y de pronto se organiza un problema, un escándalo en algún caso. Claro, es un acuerdo entre adultos, entonces claro que si estoy con una persona y ya me corrió, estaba con un amante, y decía por favor no me mencione el amante, claro que no, porque para mi pieza era irrelevante. Pero cuando sabes que está con una periodista de su lado todo el tiempo, por ejemplo, cuando estuve con Ricardo Teixeira, el presidente de la CBF, y escribí esta pieza que fue muy exitosa en Brasil y fuera de Brasil también, porque estábamos en las elecciones de la FIFA en Zurique, y bueno, con todos los dueños del fútbol del mundo, de la América Latina, y él, que era el dueño del fútbol en Brasil, había 20 años, y con... la gente, Grondona, León, Nicolás León, la gente que estaba toda, estaba yo en medio de ellos. Y él sabía que era una periodista, no era una amiga, no era una familiar. Era un contrato entre adultos. Hay cosas que dicen, por favor, estoy off, por favor. No, para mí está bien, si no es una cosa que es mala. Bueno, si veo pagando una persona, un juez, por ejemplo, esto es noticia, no voy a quitarlo. Pero no va a hacer eso adelante a mí. Y la cosa que sucede es que la gente habla. Y la gente, y también se permite ver cómo se trata un mesero, por ejemplo. Eso dice bastante sobre una persona. O cómo está alegre con los suyos, por ejemplo. Y también no está la máscara, no está el personaje, está la persona. Esto intento decir, después de uno o dos días que está siempre hablando como una cosa más oficial, ¿verdad? El tercer día es cierto que va a empezar a hablar de otras cosas, de cosas que no había jamás hablado. Y bueno, es ahí que mis sentidos están a todo ligada. Porque... ¿Cuánto tiempo has llegado a necesitar para conocer al personaje? ¿Cuánto se demora un trabajo de esas características? Bueno, es variable, porque hay gente complicada y hay gente que no es complicada. Por ejemplo, Serra, que es gobernador de São Paulo, me quedó un año y medio para escribir sobre él. En muchos viajes con él, y después me llamó y dice que no quería más porque estaba preocupado con las elecciones y todo. Y después me quedé embarazada, también paré. Entonces, bueno, un año y medio. Mas en general es 2 meses en varias situaciones. Es muy importante, para mí funciona mucho viajar con la persona, por tirarla del ambiente de confort, de sacarla de las cosas que está habituada y de la gente que está alrededor siempre diciendo cosas, haga eso, no haga eso, está bueno, está mal. Entonces, cuando vamos para un sitio que para mí, para la persona, es extraño, es muy bueno. Se logra cosas muy buenas como con Ricardo Teixeira, como con José Dirceu, que era exministro de gobierno, que está en cárcel desde la semana pasada. Y era la primera vez que quería... salió del gobierno y la primera vez que quería mostrar su nueva profesión, que era consultor. Y bueno, viajamos por 4 países en una semana. Eso es una cosa que es importante, porque siempre me pregunto, ¿por qué una persona quiere ser perfilada? Porque yo, si fuese una persona de poder, jamás me dejaría perfilar. Porque a una hora que hablamos las cosas, las tonterías, las cosas idiotas, entonces, es claro, es bueno, pero es mal al mismo tiempo. Y creo que la primera cosa es vanidad, seguro. La segunda, oportunidad. Y la tercera, vanidad, una otra vez. Es eso que es la cosa más importante, es eso que me ataco un poco eso. La persona se sentir importante, porque no tengo prejuicios cuando voy a escribir. Tengo mis opiniones personales, claro, pero escribí sobre un pastor evangélico que era una persona que cree que es contra aborto, gay, quiere los gays presos, o sea, en cárcel, para una persona terrible desde el punto de vista en comparación a mis valores personales, pero era una persona que hablaba de esas cosas bizarras de una manera muy cerebral. No era un loco que decía Dios quiere, no sé qué, bla, bla, bla. Decía, por ejemplo, la cosa de los homosexuales, decía no, porque debe tener una enfermedad, etc. Y yo decía, más un punto de la entrevista, ¿y qué el Señor tiene a ver con la vida sexual de las personas? Él decía, nada, no tengo nada. Recuerda cómo es racional ese discurso. Él decía, nada. Entonces, ¿qué te importa? No, pero estoy aquí, me funciona para decir lo que la Biblia dice, lo que Dios ha dicho sobre eso. Es diferente, no es un discurso histérico. Y para mí era muy interesante las cosas que decía, porque era la primera persona que era, y ahora está totalmente mezclada en la política, es una persona que puede llegar a ser un, no sé, un presidente de la República. Porque, bueno, estoy hablando mucho. Vete pensando para luego responder a quién es, dónde está tu sueño, con quién quisieras pasar unos días para hacerle ese perfil. ¿Quién es el personaje con el que sueñas? En Brasil, luego lo respondes, Julio. Voy a presentar, vamos a seguir con Julio. Yo contigo quiero dar un salto después de que Cristian y Daniela de alguna manera nos hayan contado cómo es ese proceso en esa búsqueda de la información, en ese mecanismo de preparar los datos y contar las historias. Etiqueta Negra es una revista que se destaca un poco por la búsqueda de esa excelencia y sin duda pues todos aquí sabemos que el papel del editor es fundamental para lograr ese nivel de calidad. Dinos, Julio, ¿cuál es el papel del editor? Sé que es una pregunta muy abierta, muy amplia, pero haznos un resumen para que todos podamos entender en qué consiste esa función tan elemental en el periodismo. En general, los editores tenemos mala prensa. ¿En qué consiste el papel del médico? No se escucha. No, no están andando los micrófonos. ¿Me escuchan? ¿Sí? No. No. ¿Te puedo prestar mi micrófono de Lady Gaga? ¿No? Yo creo, Julio, que te han discriminado tremendamente porque el micrófono de Leila es infinitamente superior. Es muy elegante. Realmente supieron a quién darle este micrófono. Entonces, creo que hable que Leila. Es un problema de pelo más que de micrófono. Sí. Que hable el que tiene micrófono. Bueno, pues esto, Leila, seguimos contigo mientras se resuelve el asunto de juego. No, hagamos algo que... Pero aclarar a Julio que no es nada personal. No, no es nada personal. O Julio quería como seguir la secuencia. Julio me puede contar lo que quiere decir y yo lo voy... Que lo traduzca. Lo voy traduciendo del peruano. A ver, ¿me escuchan o no? Ahí sí. Bueno, me habías preguntado sobre... Sí, el papel del editor, la idea es que nos reveles, aquí posiblemente hay un público que quiere, hay estudiantes, me imagino que aquí hay, tenemos un público que quiere ser periodista, ¿no? Y esa, como tú decías, es como la figura maldita del periodismo. Sí, mira, yo creo que en general los editores tenemos muy mala prensa, ¿no? Escucha. El primer papel del editor es perder los papeles, en principio, ¿no? Y... perder la cabeza, perder el tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, voy a tratar de hablar de los editores que tratamos de hacer un trabajo sin olvidarnos de la gente y con gente muy generosa en su tiempo, ¿no? Que es lo más valioso, creo que es lo que hace un editor, es conseguir tiempo, ¿no? Había una definición como muy estética de lo que es un editor, de Michael Korda, que decía que lo que le gusta a un editor quiere hacer que le guste a todo el mundo. Yo creo que, en mi caso, lo que a mí me importa, yo quiero que le importe a todo el mundo. Y eso es lo que yo quiero hacer como editor. En el fondo, yo lo que quiero como editor, lo que creo que todos los editores queremos, es entender y conmovernos, ¿no? Nuestro trabajo tiene una paradoja fatal, que es que hagamos lo que hagamos, lo que más vamos a producir en nuestra carrera es olvido, más que memoria, ¿no? Por la forma de vida que tenemos ahora. Y porque además no se hace tan bien el trabajo como queremos y por una serie de dificultades que todos conocemos, ¿no? Pero creo que el trabajo mayor de un editor es ayudar a que se produzca menos indiferencia con las historias que publicamos, ¿no? Yo creo que lo que yo intento hacer y lo que todos mis compañeros intentan hacer es ayudar a que haya menos indiferencia por los problemas que deberían ser urgentemente resueltos y entendidos, sobre todo, ¿no? Ya que el periodismo no puede solucionar y no es su papel solucionar problemas, pero sí lo que puede hacer es ayudar a entenderlos y a conmover a la gente que en el papel no le conciernen esos problemas. Entonces, en otro sentido, el editor es un segundo cerebro, ¿no? Es una persona que de algún modo es responsable de la mediocridad o de la excelencia de una historia que se publica, ¿no? Estamos en un momento en que los neurocientíficos están de moda y cuando creemos que el cerebro puede darnos más pistas de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y sin embargo, la respuesta esencial es que todos los avances de los neurocientíficos nos llevan al camino a la respuesta de que no sabemos muy bien qué hacemos y por qué hacemos, ¿no? De algún modo, esto del editor es un segundo cerebro y que es responsable también de la mediocridad, de la excelencia de lo que publicamos, tiene que ser tomado con pinzas, ¿no? Yo creo que en mi caso, yo soy ignorante que busca ser un experto en hacer preguntas, ¿no? Creo que las palabras y las expresiones que más uso con un autor, cuando tengo tiempo de conversar con los autores con los que trabajo, son no sé y no entiendo, ¿no? Y luego acompañarlos a resolver esas palabras con un determinado lenguaje, ¿no? Eligiendo el detalle revelador, significativo. Creo que además un editor lo que hace es tratar de no confundir lo importante con lo significativo, ¿no? Creo que los periodistas hemos trabajado durante décadas con un concepto muy prejuicioso sobre lo que es importante, creyendo que lo importante, que los temas de miseria, de guerra, de crimen, que deberían importarnos, necesariamente les van a importar a casi todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay una distinción entre la importancia y el significado que deberíamos encontrar una respuesta a través del lenguaje y las historias que publicamos, ¿no? Y yo creo que en última instancia debemos pensar que somos personas comunes y corrientes que intentan entender y conmovernos y seguir siendo curiosos a pesar de que ahora estamos saturados, somos más eléctricos que antes, todo lo que hacemos lo interrumpimos. Yo soy el primer consciente, el editor es consciente que todo lo que produce, yo parto de una convicción, casi todo lo que publico en Etiqueta Negra, creo que a nadie le importa. Y lo digo no como una ironía, ni como una pose, sino que realmente creo eso, ¿no? Y lo creo en sentido autobiográfico también, en el sentido de que todos nosotros estamos suscritos a publicaciones, buscamos en la red una serie de información, buscamos leer, y en el fondo no llegamos a leer por completo casi nada, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo le pasa a la gente, ¿no? Yo creo que hay que partir de admitir que así nos ocupemos durante años o meses o semanas de trabajar, de arriesgar el pellejo, de quitarle el tiempo a la gente para poder entender y esclarecer las cosas. Hay un problema ahora actual que es gran parte de las cosas buenas que se están haciendo, la gente no se entera, o si se entera se olvida más pronto que hace algunos años, ¿no? Esa es la saturación de información, de alguna manera también, ¿no? Que nos lleva a veces, y posiblemente estamos en un momento en el que se están haciendo cosas muy buenas, pero que se están confundiendo también entre las cosas no tan buenas. Y por ahí ese tema de buscar esa excelencia, esa calidad sublime, es una tarea, aunque estemos trabajando, en tu caso, no sería el mío, para minorías, ¿no? O para círculos mucho más reducidos, más allá del público general. Leila, sigo contigo. Leila, tú eres, como he comentado antes, has escrito libros y también mucha crónica. Trabajas en esos dos mundos que los combinas perfectamente. Uno de tus libros, Plano Americano, me parece, es el que he elegido para destacar hoy, y hay algunos otros. Pero elijo este porque el Plano Americano está compuesto por 21 semblanzas, retratos humanos, que al igual que Daniela se han trabajado muy en profundidad, con un toque muy, muy particular. Plano Americano hace referencia en televisión a un plano medio. Es algo así como que uno se acerca lo suficiente, pero no se pone encima del personaje. No sé si de pronto me gustaría que tú nos contaras por qué plano medio, porque uno no quiere intimar con el personaje, ¿no? ¿Cuál es esa distancia que uno coloca de forma obligatoria para sentirse quizás libre? Luego voy a hablar contigo de otras cosas. Si quieres, vamos a empezar hablando de ese plano americano que me interesa mucho. Pero quiero destacar, antes de que ella mencione, de que Leila mencione sobre este trabajo, que tiene la particularidad de ser autoeditado. Esto es algo bien especial porque ha sido posiblemente una apuesta arriesgada. Vamos a hablar de eso. Cuéntanos, Leila. Ya, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a todos por venir. Mira, en realidad lo de Plano Americano no tiene que ver con esto y la distancia que decís vos, que a mí sí me interesa mantener con el entrevistado, con la historia que yo estoy contando, pero que no es algo que me plantee como algo como una cosa consciente que debo hacer. Yo siento que la distancia con lo que estoy contando me sale naturalmente, o sea, no quedo nunca revuelta con esa circunstancia. Cuando digo esto parece que estamos hablando de una persona completamente fría y distante y hermética, impávida. Y pasa más o menos lo contrario, digamos. Yo creo que uno no puede contar historias si no tiene la sensibilidad casi extremada, digamos, ¿no? Lo que a mí me pasa es que yo tengo claro que la sensibilidad esa tiene que quedar en la página para tratar de llevar al lector al mismo mundo de conmoción, emoción, sensibilidad que yo sentí. Si queda en mí, tenemos un problema. Lo del plano americano que mencionabas se refiere más que a la distancia esta, a una especie de aceptación. Creo que Julio ha hablado de eso también. Uno nunca puede saberlo todo, pero sí debe tener la sensación de que lo sabe todo cuando está encarando una historia o cuando está hablando con una persona para hacer un perfil, creo yo. Entonces a mí me parece que la aceptación humilde de esa ignorancia, que siempre vamos a tener, aunque estemos mucho tiempo con una persona, como Daniela, que decía que estaba un año y medio, o bueno, yo nunca he estado un año y medio con una persona, pero sí he pasado un tiempo prudentemente largo, siento que de todas maneras hay cosas que se nos van a escapar siempre. O sea, esa persona puede tener guardada en su gaveta o en su mail todas las cartas con su amante de los últimos 10 años y si de verdad lo hizo bien y no quiere que yo me entere, yo no me voy a enterar. Y a lo mejor esa historia sí cambia un par de cosas de ese perfil que yo estoy escribiendo sobre esa persona, ¿no? Digo, por ejemplo, su mundo de relaciones afectivas, digo, eso necesariamente... Entonces, digo, asumiendo esa ignorancia humilde, yo creo que... lo máximo a lo que puedo aspirar uno, yo por lo menos, cuando hago un perfil, es a ese plano americano, que es el plano de cine, que es el plano medio, ¿no? Que es el famoso plano que surgió, creo, con las películas del oeste americano, que era el plano que enfocaba a los cowboys hasta la altura de los revólveres. No es un plano demasiado lejano, como es un plano general, que es un plano absolutamente distante, que no nos permite acercarnos a la historia, pero tampoco tiene la pretensión del primer plano. Yo no tengo ningún prurito con la idea de casi te diría como de invadir el territorio del otro en ese sentido. Yo creo como Daniel, es un pacto entre gente adulta. Yo no engaño a los niños de 11 años y me los llevo a la cocina y les saco información mientras los padres no me están mirando. Entonces, no entiendo bien tampoco por qué una persona acepta hacer un perfil, pero una vez que lo acepta, asumo que la persona entiende lo que está haciendo. Asumo también que en ese entiende lo que está haciendo hay gradaciones. Entiende mejor lo que está haciendo un político que lo que está haciendo una señora pobre que vive en un lugar y que está como más desarmada ante mi intrusión, si querés, ¿no? Entonces digo, teniendo en cuenta todo esto, el título de plano americano tiene que ver con esa idea más bien humilde, de decir, yo como periodista sé que puedo llegar a un acercamiento posible mediano. No me puedo meter, o sea, quiero sí meterme, pero incluso así no voy a poder llegar a ese primerísimo plano tan intrusivo. Y ojalá no me quede en un plano general que sea tan lejano y distante que no me permita ver al otro en su parte más compleja, más contrastada, más contradictoria, etcétera, etcétera. En ley hay algo interesantísimo que a mí me encanta de esta forma de perfilar. Yo no sé si el de Sara Facio, que es una gran fotógrafa argentina y un personaje, la señora ya grande, y la compañera de María Elena Walsh, que es como la matriarca de las canciones infantiles y un personaje... Sí, la banda de sonido de toda nuestra infancia. Exacto. La Tortuga. Entonces, Manuelita. En ese perfil vos lográs preguntarle, que hay algo ahí de la pregunta que hace Leila, ¿no? Leila dice, yo creo que ella escribe sobre las relaciones humanas, ¿no? O sea, cuando ella se acerca a lo vincular, hace las preguntas jodidas, y a mí me encantan esas preguntas jodidas, ¿no? Cuando el otro se ofrece a la entrevista y uno adivina cuando esa pregunta aparece en la crónica, que aparece casualmente, como quien dejó caer un pañuelo y no se dio cuenta, pero está milimétricamente pensado, criminalmente organizado, para que en ese momento uno sienta esa revelación que ella buscó durante muchas entrevistas. A Sara Facio ella le pregunta por una especie de hija, que en realidad yo creo que es la hija... La sobrina carnal de Sara. Pero fue criada como hija, sí, ¿no? Porque quedó huérfana y fue criada como hija. Surge de allí, sin mencionarlo, la relación entre dos mujeres que nunca hablaron de su relación, y de pronto surge este tema de la maternidad, de una maternidad como negada. O sea, negada la relación, también está negada esa maternidad. Y ese personaje de la hija no hija circula por la escena como un fantasma, como una especie de espectro no reconocido, como pintado al óleo. Y de pronto Leila, de la nada, hace esta pregunta y el otro queda desnudo, ¿no? Se le cae todo el ropaje, y ahí aparece como cierta verdad, ¿no? Como cierta cosa del orden de la verdad, que es lo que Leila ofrece cuando pregunta desde el plano americano, que es, yo no estoy siendo invasiva, pero estoy llegando al hígado y te lo estoy además señalando y apretando un poco, ¿no? Sí, son preguntas sencillas, ¿no? De pronto estás hablando con alguien y le decís eso, ¿ella es tu hija? No, es mi sobrina, pero es como si fuera mi hija, y la sobrina se queda petrificada porque en 30 años de vida Sara jamás le dijo eso a ella, a su sobrina. Uh-huh. O sea, siempre una relación como más distante, ¿no? El perfil en todo caso es un género dentro del periodismo muy solicitado, muy leído. Al público en general le gusta saber de los personajes. Eso es como, no sé, una especie de morbo social, claro, que gira en torno a estas personas de poder, que dominan o que tienen el poder, o simplemente son celebridades, ¿no? Entonces esto es lo que de alguna manera nosotros como periodistas en el género del perfil intentamos acercar esos dos mundos. Posiblemente ese es el mundo con el que sueña el público. ¿Tú cómo crees que recibe el público este tipo de información? Mira, no sé, yo no creo que la gente esté como ávida de leer por ahí estos perfiles tan tan largos, tan trabajados. Me parece que tienen un público un poco especial, como tienen algunos libros de qué sé yo, los no sé, yo no veo a la gente abalanzándose en los kioscos o las librerías comprando estos libros, pero hay un público para esto. Me imagino que la gente que le gusta leer, qué sé yo. O sea, quiero decir, tenés la misma persona que de pronto lee la revista Caras para enterarse de, y ni es el mismo tipo de perfil. Yo lo que siento es que a veces esto te lo puedo decir como lectora de este tipo de textos. Yo siento que a veces estos textos, estos perfiles, estas vidas contadas nos hacen sentir un poco menos locos, nos hacen sentir un poco menos solos. Me parece que uno a veces reconoce lo que dice otra persona que se dedica, no sé, a alguna cosa, bueno, parecida quizás a la que hace uno, ¿no? Una cuestión creativa o lo que fuere. Bueno, eso, algo como una especie de neura compartida, digamos, ¿no? Otras veces uno actúa por rechazo, ¿no? Digo, y otras veces, bueno, por qué sé yo, descubrir un mundo como no sé, como un completamente alienígena casi, como el de un escritor como era, qué sé yo, Fowell, un tipo que tenía realmente una capacidad de producir un personaje público alucinante, con una intimidad bastante inquietante, digamos, ¿no? Que era también una construcción, pero bastante más auténtica que ese personaje público. Digo, también supongo que uno se sumerge en esos mundos un poco maravillado de ver cuán distinto a uno o a cómo uno organiza su vida puede vivir la gente y puede funcionar, digamos, ¿no? Porque era un talento, no era un psicópata que no podía manejarse en su vida. Pero no sé, creo que finalmente uno se acerca a estos, eso, como para con curiosidad, ¿no? Tratando de descubrir mundos que producen diversas cosas, rechazo, empatía, hasta desprecio a veces, ¿no? Espanto. Leila, ¿qué significa autoeditarse? Cuéntanos de qué se trata. Tendrías que preguntarle a mi editor. Cuéntanos para que nos enteremos, sepamos cómo uno puede editarse a sí mismo y no incurrir, por ejemplo, en la posibilidad de dejarse fuera cosas que uno cree, que otros creerían deberían haber estado dentro, esa tercera mirada. No sé, el proceso, cuéntanos. Mira, yo creo, no quisiera hablar como de cómo que yo fuera la única persona que se autoedita, porque yo siento que todos medio hacemos, ¿no?, lo mismo. Digo, me parece que un buen periodista tiene que ser un muy buen editor de sus propios textos. Autocrítico. Sí, por supuesto. Entonces digo, yo puedo contar lo que hago, pero conozco mucha gente que trabaja como yo y que entrega sus textos y digo, y es un texto que ha sido editado por sí mismo y quizás no tiene una mirada externa. Mira, es interesante porque editar es dañar, ¿no? Vamos a convenir ¿cómo eso. ¿Cómo es dañar? Editar es dañar de alguna manera, o sea, uno edita mejorando, ¿no? Mejorando el texto del otro o optimizando el texto del otro en la creencia firme de que lo que está haciendo lo está haciendo por el bien del otro y del lector, ¿no? Pero es innegable que en el proceso de mejoramiento se producen transformaciones. Quiero decir, así como los sujetos no podemos evitar el daño, porque convivimos vivimos con eso y es como el gran problema de la humanidad. Todo en la vida, chicos, es una política de reducción de daño, ¿no? Luego, ¿cómo es cuando te autoeditas respecto a eso mismo, digamos? O sea, ¿cómo no ser autoindulgente? ¿Cómo no, o cómo no todo lo contrario? ¿Cómo no ser terriblemente cruel con tu propio texto? No sé, yo siempre autoeditar. Yo siento que están hablando del editor como una suerte de autor de autoayuda secreto, ¿no? Sí. No, yo la verdad es que creo que a mí me parece, yo lo que siento es que yo sí trabajo mucho para que parezca que no hay trabajo. O sea, sí trabajo mucho en el texto para que fluya, para que parezca sencillo, digamos, pero atrás de toda esa cosa que intento, no sé si me sale, que parezca sencillo y fluya, hay como un gran trabajo de ajustar tornillos y tuercas. Y la pregunta básica que me hago viene un poco a colación a lo que decías vos, Cristian, y tiene que ver con que yo tengo muy presente que lo primero que tengo que matar es aquello de lo que estoy más enamorada. O sea, sé que lo que más me enamora ahora probablemente sea lo que me dé vergüenza dentro de 5 o 6 años. Entonces ataco profundamente esos momentos del texto. Me pienso mucho, digamos que básicamente lo que hago para escribir un texto, y si es que eso se puede llamar autoedición, es hacerme muchas preguntas. Si se entiende el paso de A a B a C, pasan y B está explicado, si es claro para mí y entonces va a ser claro para los lectores, y me esforza, si la prosa no está como blanda en algunos puntos, si está equilibrado, si no le he dedicado 10 páginas a contar la infancia del protagonista y de pronto a la adolescencia 3 líneas y luego ya termina. Pienso mucho eso, los textos en términos de equilibrio. Me parece que los textos hay que pensarlos en términos de equilibrio, de poner más densidad o no, si tiene las escenas que tiene que tener, si no estoy abusando, si a los párrafos demasiado rígidos se les contraponen. En realidad yo lo que hago cuando escribo es montar un texto como si montara un documental, una película, digamos. Entonces siento, bueno, acá me falta, no sé, una voz en off, acá tiene que aparecer el testimonio de esta persona con el rostro de esta persona, acá es mejor que aparezca difuminado, como una especie de voz en off, aquí necesito un fundido a negro, digo, y sobre todo me fijo mucho en el tono y en el clima, y que ese clima, ese tono, le convengan al texto que estoy escribiendo, que no sea un recurso desaforado, digo, como el equivalente a matar un pajarito con una escopeta de 2 cañas, ¿no? O sea, que no esté usando un recurso demencialmente épico para una historia que no tiene ninguna épica demencial, eso. Pero todo esto trato de hacerlo y la verdad, digo, no sé si me sale, y me parece que todo el mundo que escribe se debe hacer esas mismas preguntas a la hora de escribir. Pero se ocurre con usted, Leila, pero conmigo necesito de una organización, de una estructura muy rígida cuando llego con todas mis cosas y hago como un dibujo. Aquí me voy a empezar con eso, con una estructura muy, muy rígida, que para mucha gente puede sonar como una cosa artificial y mecánica, pero para mí me organiza mucho las ideas y me hace pensar, aquí me falta una cosa, entonces gasto mucho tiempo, los primeros 4 o 5 días después que encerro mis charlas, estoy como una loca que hago, que pensando 3 días, porque no consigo me organizar sin el comienzo es el fin, siempre es el fin, cómo terminar. Ahí es por donde empezaba yo la conversación de primero investigar y luego ordenar la información, ¿no? Si uno no ordena la información no puede llegar a ningún término. También más el texto también, porque como tengo tiempo para escribir presión para un texto más bien hecho es mucho más fuerte que una persona de un periódico que tiene. Entonces cada palabra, cada parágrafo, esta cosa de un plan como un film, un documental, no sé, esto para mí también es muy claro, pero no consigo, necesito una estructura muy muy fuerte, como dibujos de todo, no sé, hay gente que piensa que es muy mecánico, artificial. Julio, tú eres editor de Etiqueta Negra, pero también tú eres escritor. Has escrito muchos artículos, muchos perfiles. ¿A ti quién te edita? O sea, ¿cómo es esa relación cuando te pones el chaleco de escritor y no de editor? ¿Cómo se manejan tus textos? ¿A dónde van a parar? ¿Cómo es ese proceso? No, y como dijo Leila, no dejas que te toquen una coma. No, todo lo contrario. Quiero que me toquen. Sí, exacto. podemos empezar a esto. No. Olvídalo. Olvídalo. Creo que Leila y yo somos los únicos que nos hemos negado durante los últimos 15 años a ser editados por Julio. A ser tocado por Julio. Mira, es... A mí que Julio no me toque, ¿no? Una paradoja. Porque, no sé, una de las cosas que a mí me obsesionan en los últimos años es intuir, o sea, más que pensar en periodismo o en estilo o en darle sentido al caos, que también obviamente es parte del trabajo y que es la base del trabajo, los hechos, me preocupa intuir cómo la gente recuerda y olvida las cosas, ¿no? Creo que nosotros solemos estar equivocados en publicar historias o en ordenarlas desde criterios tradicionalmente periodísticos, ¿no? Creo que lo que uno aprende con el tiempo es que, pues, los que nos leen, cuando tenemos la suerte de que nos lean, son gente que es apática, que se aburre, que no tiene tiempo, ¿no? Y que por accidente, ¿no? Salvo que sea de esa comunidad mínima de gente que nos busca, pues ocurren las cosas como ocurren en nuestras vidas privadas, ¿no? O sea, las mejores cosas nos ocurren por accidente, ¿no? Y en ese sentido, sí, hay algo, yo creo que los perfiles, por ejemplo, son, a pesar de sus ilusiones de sabiduría o de ignorancia, son textos de autoayuda, ¿no? Y lo digo en serio, sin ironía. Yo creo que ese lector que no buscamos y que accidentalmente encuentra una revista y la abre y se queda hipnotizado leyendo, se queda hipnotizado leyendo porque un escritor de perfiles es un crítico de personas, ¿no? Y de algún modo, las historias que uno, las personas que uno elige para contar sus historias son gente ejemplar, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que el lector que no lee, ¿no?, busca son que le transmitan experiencias ajenas para resolver las suyas, ¿no? En un plano inconsciente o más consciente en otras personas, ¿no? Entonces, yo no tengo editor, por supuesto, ¿no? Tengo amigos que, por ejemplo, una vez hice un perfil sobre Apolinar Salcedo, el alcalde ciego de Cali, y le mandé mi texto a Ricardo Cayuela, el ex editor de Letras Libres, y yo tenía la ilusión de que él borrara cantidades de palabras que yo, por mi ilusión óptica, mi ensimismamiento, ya no veía, ¿no? No veía como sobras, ni como ideas débiles, ni como ripio, ni basura. Y lo único que él hizo fue, a los dos días, enviarme un texto kilométrico, subrayando en amarillo todas las palabras que tuvieran que ver con ceguera, invidente, ciego, ¿no? Que terminaban por su repetición convirtiéndose en un intento de ser políticamente correcto y no llamar al ciego ciego, no hacer chistes involuntarios, ¿no? Y eso, por ejemplo, ese texto que me devolvió, en el que yo esperaba otro tipo de crítico, me ayudó mucho simplemente a darme cuenta, tener conciencia de las palabras, ¿no?, que es el material con el que trabajamos, ¿no? Yo creo que hay que tener fortuna de encontrar a alguien que tenga tiempo para decirte la verdad, ¿no? Creo que todo el mundo está ocupado. Bueno, es aterrorizante, la verdad, es aterrorizante. Sí. Esto de los textos marcados, ¿no? El editor que te marca, en Anfibia hacemos eso, es horroroso. Digamos, en amarillo lo que no funciona narrativamente, en el verde donde falta dato, y en celeste, no es, bueno, nada. Y esto tiene un código, digamos, de alguna manera uno lo va normativizando, ¿no? Legislando de alguna manera. Horroroso, pero se lo aprendí a un señor que está ahí, yo creo que es el que mejor me ha tocado, que es Martín Caparrós, que como editor es salvaje. Una vez Martín inventó un diario que se llamó Crítica con Jorge Lanata en Buenos Aires, y 5 meses antes me llamó a mi casa y me dijo: vas a tener que estar ahí. Y yo solo pensé durante ese tiempo no en lo que iba a ser el diario ni cómo íbamos a cambiar el periodismo. Además, se publicitaba como el último diario de papel, como todo lo de Lanata, con mucha pompa. Después cerró y nos dejó todos en la calle, pero bueno, esa es otra historia. Y Martín, que ve el futuro, no, él lo ve el futuro, se fue al mes, pero durante ese mes, al mes nos abandonó, dijo: bueno, ya lo inventamos, y se fue a su casa. Durante ese mes o 2 meses, creo que fue, no sé, pero una eternidad, fue mi editor. ¡Ay, mamá! Él tenía una oficina, era una redacción enorme que había sido un banco, y tenía arriba una oficina con una ventanita, ¿no? Que le permitía este placer malsano del panóptico. O sea, él salía por ahí, se refregaba el bigote y decía, Cris. Y se producía un silencio. Yo juntaba aire y subía esas escaleritas y llegaba a esa pantalla. Me parecía un cuadro de Jackson Pollock, o sea, amarillo, verde, rojo. Y eran 2-3 horas de sentarte, intentando no sentirte humillado, digamos, a responder preguntas. ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde fue? Y lo peor es eso de no se entiende, ¿no? No se entiende. Esa es como la frase que crucifica a cualquiera. Yo sé que estamos en horario de protección al menor, ¿no? Porque esto va a salir por un canal local, creo. Hay un chiste que voy a censurar un poco, que habla sobre estas paradojas de la edición, o esta sensación que lo digo, le llamo la sensación del daño, ¿no? Que es, van en un, en, es un viaje a Europa, o no sé dónde, pero pasan por un desierto, supongamos que el Sahara, ¿no? Y el avión se cae. Todos mueren, sobreviven, un redactor, vamos a decir un cronista, y un editor. Caminan días, casi muriendo de sed, ven en el horizonte un oasis, corren desesperados hacia el oasis. Cuando llegan al borde de esa piscina maravillosa, el redactor está a punto de tirarse y el otro dice, espera un cachito, le dice el editor, ¿no? Y el redactor le dice, pero ¿por qué? El otro se baja el cierre del pantalón y comienza a hacer pis en esta piscina maravillosa, ¿no? A mear, ahí. Y el otro, desconcertado, le pregunta a su jefe, ¿pero qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y el editor le contesta, te la estoy mejorando. Bueno, Cristian, yo como para terminar, quería como, de pronto le pregunto a Cristian, pero si alguno quiere responder a esta pregunta, nos falta ya, es como que tenemos que ya apurar un poquito el tiempo. ¿Qué ocurre cuando el personaje no quiere hablar contigo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Uno recurre ya a otro género, hace un perfil sin la fuente directa, se va a la crónica para contar una historia y enmarcar al personaje en esa historia periodística? No sé si quieres empezar tú, Cristian, muy breve, tenemos muy poquito tiempo, entonces para dar un poquito la palabra a cada uno de vosotros antes de... Pero entonces despedir. Yo no voy a contestar la pregunta. Pues te aviso. Yo me metí cuatro cosas acá y las quiero decir antes de ir. Venga, pues dilas rápida para que nos conteste Daniela. ¿Por qué me ocurrió en este caso aquí? Venga, dime. Es mi momento, ok. Sí, Cristian, son tus, cámara son tus 3 minutos. ¿Dónde estamos? ¿Acá o acá? Yo no tengo aquí nichos. Cosas no, porque me quedan cosas. Sucede una cosa, hay como también un malentendido. Cuando hablamos de edición, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ya no estamos hablando tanto de este placer perverso de tocarlo al otro sin que el otro quiera, ¿no? Sino de otras cosas que al menos a mí me están pasando, ¿no? Que es la labor de la dirección edición. O sea, hay que conseguir la plata, hay que conseguir los anunciantes, por ejemplo. Hay que producir impacto, hay que generar lectores y sobre todo los que estamos en lo digital. Tenemos que producir clics. Y además de producir clics, tenemos que conseguir que el lector se quede. Porque encima hay un programa espantoso que se llama Google Analytics que te dice que se van. Cuando se van te lo dice todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que no nos abandonen? Y ayer hubo una palabra que dijo Olga Lucía Lozano, de quien me he enamorado en este encuentro, que es la palabra nichos. ¿Para quién carajo estamos escribiendo? Esto es, ¿para quién? O sea, la conciencia espantosa, horrorosa, ¿no? Del otro. En el peor de los sentidos, la conciencia de las audiencias. ¿No? No ser de papel, estar expuesto en la red y saber exactamente lo que está pasando con tu audiencia te pone en otro lugar. Y ya no se trata tanto entonces de mejorar, digamos, ese texto maravilloso y sublime que vas a publicar, sino que hay algo del orden de, otra palabra clave para mí, de la velocidad. Yo ya no creo que estemos en un momento, digamos, no creo que lo más importante en este momento sea esa lentitud que reivindicamos durante tantos años de la crónica. Yo estoy un poco cansado de los cronistas lentos. Yo quiero que lo hagan rápido, porque además quiero que me traigan historias que tengan que verlo con lo que está pasando, quiero que se crucen con la agenda pública, porque si no me cruzo con la agenda pública, excepto que tengo un perfil de Julio Villanueva o de Leila Guerriero, que son dos stars, no me van a leer. O sea, no puedo vender perfiles solo porque el perfil es bonito. Digo, ya no creo tanto en eso. Esta porquería de la internet me está llevando, digamos, a una búsqueda en la que, sin despreciar, por supuesto, sin despreciar el lenguaje, que es lo más importante, tengo que cruzarme y embarrarme en otros sentidos, en otras riberas, ¿no? Tengo que pisar otros terrenos y pensar en esta variable del otro leyéndome, ¿no? Y eso me lleva, de alguna manera, a una especie de contaminación paradójicamente saludable. Bueno, sí, ya irás. No, está bien, es una buena reflexión, porque ahí es al mundo al que nos dirigimos, ¿no? El mundo online se impone. Julio ha hecho antes una mención, si lo mío no le interesa a nadie, sí, hay nichos, hay estos nichos a los que hace referencia, creo que se mantienen, pero efectivamente Internet y todo lo que son los medios y esa presión de los clics que uno tiene que hacer para que le mantengan su espacio y esté en las búsquedas de Google, nos ahogan un poquito. No lo sé si, Daniela, quieres terminar o empezamos, vamos directamente con las preguntas del público. Tenemos la posibilidad de ofrecer dos preguntas al público, solo les voy a pedir que quien pregunte se ponga en pie, por favor, se identifique para que las cámaras puedan captarlo. Los micrófonos, por favor. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Perdón, recordándoles que la persona que haga la pregunta se levante para que los puedan enfocar en cámara, identificarse. Ahora no va a preguntar nadie. Pues otros 5 minutos de gloria. Ahí. Buenos días. Yo soy docente, trabajo en una biblioteca pública y hace, como finalizando el año, hice un taller de jóvenes cronistas. Y desde la crónica vengo haciendo trabajos de promoción de lectura porque he visto que otros géneros, por ejemplo, como la poesía o el cuento, o la novela, han entrado en desuso, porque pues no hay como cierto rigor o cierto trabajo que se puede evidenciar en el periodismo. Pues es muy fácil decir, soy poeta, y la luna, y me quiero suicidar, y eso es un poema, y se publica, y ya. Pero de eso no quería hablar, sino de los temas. Por ejemplo, hablábamos de los temas con los chicos, y jamás ninguno había leído nada, y buscábamos crónicas en Anfibia, crónicas en Etiqueta Negra, crónicas en Letras Libres. Identificamos un tema como el fútbol. Ningún chico había leído nunca nada, pero veía mucho fútbol. Y entraba la oportunidad de poder leer perfiles. Había uno genial que se llama El Otro Tevez, que está en Letras Libres. Y daba la oportunidad de encontrar esos nichos de lectura a través de temas que nos importaban, teniendo en cuenta que el fútbol no solamente sucede en la cancha o como nos presentan los medios tradicionales desde el marcador. Entonces, cuando Julio dice, no sabemos para quién se escribe, efectivamente los nichos están. Hay gente que quiere leer por primera vez algo que le gusta mucho, pero tal vez no ha sido escrito, como el fútbol. Entonces, quisiera que me contaran cómo está la elección de esos temas para esa gente que supuestamente podrá leerlos en el futuro. Fútbol, sexo y enfermedad garpan siempre. O sea, esos temas son salvadores en Internet, por lo menos. Es tan distinto el papel, ¿no? Pero sí creo que se ha escrito mucho sobre fútbol. Bueno, Martín Caparrós ha escrito mucho, Villoro ha escrito mucho. De hecho, entre los dos hicieron un libro. Villoro tiene un libro que se llama Dios es redondo, ¿no? Si no me equivoco. Y no sé si estoy de acuerdo con una sola cosa quisiera decir que no viene al caso. Yo no creo que la poesía y el cuento hayan caído en desuso. Me parece una frase terrible. Pero bueno, eso es una opinión, no creo que sea así. Más allá de eso, digo, me parece que sí hay cosas sobre fútbol, ¿no? Y sobre... Yo lo digo porque muchos, digamos, es muy fácil ser poeta, y nadie te va a verificar los datos de esa poeta. Ah, la plaga de los poetas. No sé si es fácil. Se me está hablando de la plaga de los poetas. Si hay poetas en la sala, retírense. Nada peor para un editor que quiere velocidad que un poeta. Sí, voy. ¿Alguna otra pregunta para ir terminando? Bueno, pues entonces nos despedimos agradeciendo una vez más. ¿Dónde tenemos? ¿Alguien? ¿Dónde dice alguien? Sí, ahí está él. Ahí. Disculpe. Ahí tiene el micrófono. Gracias. Quiero saber cuál es la característica principal de la crónica. ¿Qué es la diferencia de otros géneros? ¿Cuál es la característica principal? Leila Guerriero da unos talleres buenísimos. Cristian Alarcón también. Cristian Alarcón también. Bueno, a ver. Julio, que sos un especialista. Venga, Julio. de la crónica. Claro. Sos editor, escribís. Chicos, estamos tan revista. Pasados de moda que ya ni siquiera podemos definirla. No sabemos, o sea, ni lo que es. Hemos quedado no en este lugar, somos jurásicos. O sea, fue. El tema es otro, me parece. No, yo creo, a mí me parece, bueno, nada, la definición de crónico, periodismo narrativo, es un texto periodístico que utiliza algunos recursos de formales, digamos, de literatura de ficción para ser contado. Pero me parece a mí que, yo prefiero decir, cuando un taxista me pregunta qué me dedico y yo le digo que soy periodista, y me dice, ¿qué haces? Yo no le digo, soy cronista, hago periodismo narrativo. Le digo que hago como si fueran documentales escritos. En definitiva es un poco eso. Y me parece además que todas las definiciones, esto termina siendo como cuando te preguntan, defina camello. Si ves un camello, te das cuenta que es un camello, digamos. O sea, cuando lees una crónica, te das cuenta que es una crónica. Y no sé si las definiciones sirven. Las definiciones sirven para los congresos y para estos encuentros. Pero bueno, eso. Yo creo que hay algo del orden de la ambición, ¿no? También en la crónica, digo, que tenemos que reconocer y que no está mal. Hay palabras gastadas. Todas las palabras se gastan, ¿no? Ambición es una palabra gastada, sobre todo porque es utilizada como un insulto en general, ¿no? Alguien ambicioso es alguien pernicioso, en definitiva. Pero yo creo que de alguna manera los que hacemos crónica sí somos ambiciosos, en el sentido, bueno, por lo menos de que se dan dos cosas allí fundamentales. La investigación, aunque sin eso, o sea, sin eso no hay nada. Yo, bueno, ahora como me busco problemas me va a editar Mónica González una investigación, ya no satisfecho con otras experiencias, fui hacia allá. Pero la investigación no ya como aquello que vamos a hacer, una metodología, ¿no?, para responder una hipótesis, para comprobarla, etcétera, etcétera, etcétera, sino como un cotidiano, ¿no? Como ser ambicioso en el sentido de buscar una última comprensión, aunque no llegue, aunque eso no ocurra, aunque en definitiva igual estemos insatisfechos cuando publicamos y nos leemos, y a la investigación la literatura. O sea, y cuando se produce en ese cruce entre investigación y literatura, la sensación es que se puede dar eso de lo que hablaba Tomás Eloy Martínez, que es algo parecido a la trascendencia. Algo parecido a la trascendencia, que es soñar con que en 100 años alguien, algún arqueólogo, va a rescatar lo que hicimos, lo va a leer y le va a gustar. Muy bien, muchas gracias. La crónica es contar un cuento, pero bien contado, claro. Muchas gracias a todos, gracias a la Fundación. Bueno, le damos muchas gracias a los panelistas por habernos acompañado. Terminamos la sesión de la mañana, pero los esperamos de nuevo a las 3 de la tarde. Tenemos 3 mesas que seguirán siendo transmitidas por Telemedellín y Periodismo de Hoy. Y aquí estaremos con ustedes. Muchas gracias. Bueno.